Nosotros volveremos a tomar todos nuestros derechos, porque todos esos fondos son nuestros y este canal es propiedad de Egipto. La compañía es una sociedad anónima egipcia y el canal fue excavado por 120.000 egipcios que murieron durante la ejecución de los trabajos. Gamal Abdel Nasser, matemos el claro de luna. Buenas noches, queridos oyentes, tercera sesión de Medio Oriente, Matemos el Claro de Luna, y por tercera vez acompañados de Marcelo Fernández, guitarrista de Descomposición y otras calañas sonoras e ideológicas. Y también con el maestro Celiti, que nos leyó una lectura arábica. Sí, leímos. Buenas noches, Martín Sandoval, ¿cómo le va? Buenas noches, chicos. Empezamos el programa con la declaración de 1956 de Nasser, el líder egipcio, cuando decide nacionalizar el canal de Suez. Ahora, después, en el desarrollo del programa, lo vamos a estar explicando. Ese gesto deriva en un conflicto político, un conflicto militar, que va a tener serias consecuencias tanto para la región de Medio Oriente como así también para las potencias occidentales. Después, a lo largo del programa, lo vamos a estar explicando. Y Marce, también tenemos algunas cositas que van a quedar. Hay muchas cosas que van a quedar afuera en este programa. Sí, que van a quedar para otro. Que van a quedar, van a quedar para un tomo 4 de Medio Oriente. Sí. Pero, Marce, sobre todo también, ¿con qué propuesta venías, aparte de esta situación que se derivó del tomo 2, que es la ideología y la religión como un determinante importante en todo este conflicto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer un recorrido histórico hasta la actualidad de Egipto. Sí. Donde vamos a ver que también la ideología y la religión juegan un papel preponderante. Sí, nos pareció interesante tratar el caso de Egipto en esta serie de programas que estamos hablando sobre Oriente y Occidente, porque en Egipto se ve claramente cómo estas dos tendencias, ¿no?, entre un islamismo, por un lado, no sé si decir radical, pero movimientos políticos que reivindican el islam, etcétera, y también del otro lado corrientes mucho más occidentalizadas, uh-huh. ¿no? Secularizadas, pero antiimperialistas, con una orientación nacionalista, uh-huh. anticolonialista. Digo esto porque a veces se tiende a pensar Oriente y Occidente como un Occidente secular contra un, en este caso, países de Medio Oriente, fundamentalismos religiosos, etcétera. Bueno, esto hay que complejizarlo. Hacia adentro de cada uno de los países se dan estas divisiones, así como también en Occidente, como dijimos en otros programas, tampoco, digamos, el Occidente, hay, digamos, también hay que ver qué entendemos por Occidente, ¿no? Pero digo, cuando hablamos de las potencias occidentales, qué sé yo, digo, la secularización también tiene sus límites, ¿no? Siempre recordamos toda esta corriente neoconservadora, ultracatólica que hay en los Estados Unidos, ¿no? Y que desde hace varios años tiene las riendas de la política, no solo interna, sino también externa. También esto fue, esta idea fue algo que fue surgiendo desde el tomo 1 de la sesión de Medio Oriente, que tiene que ver con que al principio se comentó o se pasó por, digamos, desapercibido el tema de la religión y de las ideas como algo superficial, y sobre todo también desde una perspectiva claramente marxista, estructuralista, sí. ese tipo de cosas que plantean que la economía es lo importante, ¿no? Uh-huh. Con el devenir de los tomos, caemos en una situación en la que la religión, así como la ideología y toda la cosmovisión de cada grupo radical o de cada también sociedad, va a tener una incidencia súper importante. Y esto es algo que había planteado Marcelo en el tomo 2. Sí. Bueno, ya metiendo, digamos, una aclaración antes de meternos ya en Egipto. En el flyer, porque muchos verán, digamos, esa anciana con la llave, es una anciana palestina, con esa llave representa el reclamo histórico del pueblo palestino por el retorno a sus territorios, ¿no? A sus territorios usurpados por Israel. Las llaves de la Nakba, ¿no? De esta tragedia que sufre el pueblo palestino desde 1948. Sí, que hablamos en las sesiones anteriores. Claro, sobre todo el primer programa, ¿no? Básicamente eso, si bien hoy vamos a estar hablando de Egipto, digamos, esa anciana, ¿no? Representa eso, que también es una línea de continuidad, porque el conflicto árabe-israelí va a atravesar, digamos, todo la relación Oriente y Occidente en la contemporáneo, ¿no? Y también para ir al grano un poco, maestro Celiti, sí. y Marce, ¿cuál es la incidencia de la religión en la política de Egipto, de Medio Oriente, ¿no? Bueno, ahora por eso, en la posguerra nosotros habíamos dicho que se habían afianzado dos grandes corrientes en Medio Oriente, ¿no? Una, digamos, una tendencia conservadora y, paradójicamente o no, pro-occidental, liderada por la monarquía de Arabia Saudita. Recordemos también a los oyentes que vamos a tener un programa especial de Arabia Saudita. Y por otro lado, la otra tendencia era lo que se conoce como el socialismo árabe o el nacionalismo popular, que en su momento, en la posguerra, tuvo una fuerte participación en el movimiento de los países no alineados. Y este, digamos, socialismo árabe estuvo conformado por el Egipto de Nasser, que ahora vamos a estar viendo, por el partido del Baath, que tuvo fuerte presencia tanto en Siria como en Irak, en el Irak de Saddam Hussein, y también en la Libia del amigo Muammar Gaddafi. Hicimos un programa con Marce en internet, en unaradio.com.ar en su momento, todo el proceso de Libia, etc. Hoy en día Saad todavía está en Siria, lo están intentando sacar, ¿no? Y pertenece al partido. Se enmarca dentro de este socialismo árabe, ¿no? De clara influencia occidental, secular, digamos, populista. Bueno, de todas maneras, en cada país se dio de manera distinta, con sus particularidades, etc., ¿no? Cabe realizar un paréntesis en este sentido para destacar que vamos a pasar por alto algunos datos históricos, pero que están en las sesiones anteriores y también en el programa de Libia con Marcelo, pero bueno, recomendamos a los oyentes seguir las sesiones anteriores del tomo 1 y el tomo 2 de Medio Oriente, y también la sesión de Libia, sí, que está en el blog, ¿no? Que está en el blog, o bueno, si no, en la página de unaradio.com.ar. Sí. Una de las cuestiones, digamos, que que uno de los ejes que plantea este socialismo árabe es justamente la unión, ¿no?, del mundo árabe en torno de una serie de factores, entre ellos la lengua, las costumbres, la religión. Por eso la religión, digamos, no deja de ser un tema menor. Uno de los efectos más concretos es la conformación de la Liga Árabe en 1945, también nosotros lo habíamos mencionado. Y también hay que decir que en realidad este movimiento, conocido como el panarabismo, o digamos que implica justamente esto, la unión y la independencia de los países árabes, que en ese momento, en la posguerra, está muy unido a la cuestión nacional, al surgimiento de los nacionalismos, etc. En realidad es un anhelo histórico, no surge, digamos, en la contemporaneidad ni el siglo XX, sino que es anterior, pero con todo el proceso de la descolonización, etc., bueno, retoma mucha vigencia, ¿no? Y una última aclaración antes de meternos en Egipto directamente: no es lo mismo arabismo o panarabismo que islamismo. Porque no son sinónimos, porque si bien es cierto que el Islam es la religión de la mayoría de los países o del mundo árabe, también es cierto que el Islam se extendió hacia otros países y continentes, ¿no? Solamente hacer esa aclaración, porque a veces se confunden los términos y se los toma como sinónimos, ¿no? También, cuando en realidad hay muchos puntos en común, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Sí, desde una perspectiva también etimológica, la idea de pan-arabismo, ¿no? Sí. Tiene que ver con la unión global planetaria de todos los árabes que se encuentran en distintos puntos del mundo, y con, bueno, ese tipo de confluencias a pesar de las diferencias que implica estar en distintas partes del mundo, y bueno, etcétera, etcétera. Sí, también como una idea más global, ¿no? Sí, no sé si global, alude a una cuestión más territorial y regional, ¿no? Pero digamos, de unir, de resaltar los aspectos, los factores en común que recién mencionábamos, que tienen todos estos países ubicados en la región arábiga. Pero bueno, después vamos a estar explicando por qué esto nunca se pudo concretar. El caso de Egipto, ¿no? Recordemos, en su momento fue protectorado de Gran Bretaña. En 1922 Inglaterra pone fin al protectorado, pero mantiene tanto las bases militares como el manejo de la política exterior, la administración del Sudán y también, algo muy importante, el control del Canal de Suez. Esta influencia británica se va a recordar un poco más en 1936, cuando los dos países firman un tratado, y esto es importante porque la firma de este tratado le va a dar mayor poder y autonomía al ejército egipcio, no solo respecto de Inglaterra, sino también del poder civil dentro del país, con lo cual esto hace que el ejército egipcio sea un foco de atracción para muchos jóvenes de sectores medios que van a empezar a politizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto, digamos, porque decimos esto porque los grandes líderes egipcios de mitad del siglo XX van a surgir justamente de las filas del ejército. Ahora, va a ser un actor de peso. El otro actor de peso va a ser la hermandad musulmana, ¿no? Que se había creado en 1928 con el propósito de crear justamente un movimiento de masas islámico. La hermandad musulmana, digamos, una de las particularidades va a ser que siempre va a denunciar la injusticia social, la desigualdad, ¿no?, la pobreza reinante en Egipto y también en el resto de los países árabes. En ese momento, 1928, cuando se crea, también van a denunciar los privilegios de que todavía gozan los ingleses residentes en el país. Uh-huh. Y también van a criticar a los ulemas. Después vamos a ver, cuando hagamos el programa de Arabia Saudita, uh-huh, vamos a explicar un poco qué son los ulemas. Uh-huh. Pero bueno, van a criticar a los ulemas, que básicamente son los intérpretes del Corán, etc., y a los políticos árabes, para ellos conservadores, que justamente no se hacían cargo de toda esta pobreza, de los desposeídos de todo el mundo árabe, ¿no? Sin embargo, algo muy, digamos, importante es resaltar que la hermandad musulmana siempre va a renegar de él, por así decirlo, de la vía occidental para solucionar sus propios problemas, tanto el de la pobreza como el de la opresión, etc. Para ellos ni la Revolución Francesa ni la Revolución Rusa eran, digamos, una inspiración, porque para ellos el profeta Mahoma ya había proclamado valores como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia social. O sea, todos estos valores reivindicados por las revoluciones occidentales, para ellos ya los van a encontrar previamente en la religión, ¿no? En el Islam. Máster, también para los oyentes, ¿no? La hermandad musulmana políticamente, cuando se origina, ¿qué posición toma? Ellos toman, es interesante eso. Por un lado, digamos, se hacen cargo, al hacerse cargo de esta injusticia social, de los desposeídos, etcétera, van a tener a desplegar una amplia red de asistencia social mediante la creación de escuelas, de hospitales, de sindicatos, etcétera. Van a ser políticamente muy críticos de la corriente wahabí. Digamos, también después, cuando hagamos el programa de Arabia Saudita, vamos a estar explicando qué es eso que reinaba en Arabia Saudita. Van a ser muy críticos de las corrientes conservadoras del clero wahabí, etcétera, pero en realidad no se van a pronunciar respecto de cómo debería ser un Estado musulmán, o sea, las características que debiera tener ese Estado, ¿no? Sin embargo, Marci, bueno, y en función a tu pregunta, cuando en 1952 los jóvenes oficiales, ¿no?, pertenecientes a la burguesía occidentalizada, de orientación nacionalista, dan un golpe de Estado contra la monarquía en Egipto, ellos van a estar a favor en ese momento, van a apoyar ese golpe de Estado. ¿De qué año estamos hablando? O sea, 1952. Uh-huh. Nosotros hemos visto que en 1936 está este tratado entre Egipto e Inglaterra, que le da mayor poder, digamos, recortan el poder de Inglaterra en el país y le da mayor poder y autonomía al ejército. Eso atrae a jóvenes de clase media. Bueno, eso fue, digamos, fermentando, etcétera. En 1952, los jóvenes oficiales dan un golpe de Estado. Estos jóvenes oficiales van a ser liderados por el personaje con el que abrimos el programa hoy, Gamal Abdel Nasser, quien había combatido en los territorios palestinos en 1948. Cuando vuelve a Egipto, crea el Comité Ejecutivo de los Oficiales Libres, justamente para derrocar a la monarquía, ¿no? Ahí vemos que el ejército egipcio va a estar fuertemente influenciado por ideas occidentales. Paradójicamente o no, van a utilizar estas ideas para justamente pronunciarse y combatir al imperialismo, ¿no?, al colonialismo. Uh-huh. En 1956 logran finalmente expulsar a los británicos del Canal de Suez. 2 años antes, Nasser había asumido como presidente de Egipto. Justamente con todos estos ideales, implementa un programa de modernización económica, y en ese sentido se recuesta. En ese momento no había, digamos, mucho margen para elegir. Recordemos, segunda posguerra, Guerra Fría, había que elegir, y él se recuesta, digamos, pide ayuda a la Unión Soviética para implementar toda esta modernización económica del país, aunque él, digamos, en este caso, digamos, pide la ayuda de la Unión Soviética. Él era fuertemente nacionalista, era panarabista y anticomunista, ¿no? O sea, él intentaba, por eso, digamos, durante su presidencia, Egipto va a tener una fuerte participación en este movimiento de los países no alineados, que intentaba hacer una vía intermedia entre las dos grandes superpotencias, ¿no?, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el capitalismo y el comunismo. Esta revolución egipcia implica, digamos, un recrudecimiento en lo que nosotros habíamos visto en los programas anteriores, en el conflicto árabe-israelí, y también en una expansión de este sentimiento nacionalista, pero un nacionalismo revolucionario y popular, ¿no?, entre los pueblos árabes. Porque también, cuando uno dice nacionalismo, hay que ver, digamos, qué tipo de nacionalismo, qué se entiende por nacionalismo. Sí, el nacionalismo panarábico, ¿no? Sí, exacto. De Nasser, sí. Claro. Obviamente por su fuerte participación en el movimiento de países no alineados, su anticolonialismo, antiimperialismo, también su solidaridad con la causa palestina y también su acercamiento, en realidad por intereses geopolíticos, pero bueno, acercamiento al fin a la Unión Soviética, lo van a convertir a Nasser en uno de los principales enemigos de los países centrales de Occidente, tal como ocurrió en su momento con Muammar Gaddafi. Y yendo al conflicto principal, perdón los oyentes, pero para que entre todo, el 26 de junio de 1956, Nasser anuncia la nacionalización del Canal de Suez, para financiar la represa de Asuán en el río Nilo ante el rechazo de un crédito que habían solicitado el Banco Mundial. Master, el canal del Suez, sí, que une Europa con Asia. Europa, ¿no?, con Asia, y que sí, es, decíamos también en uno de los anteriores programas, es un paso estratégico, por lo que decía Marce, para el funcionamiento de la economía capitalista. De la economía global también. De la economía global, etc. Esto hace que, digamos, por un lado, Nasser, con este gesto, y es lo que leíamos al principio del programa, pasa a ser un héroe, un símbolo del antiimperialismo en todo el mundo árabe, ¿no?, o en gran parte del mundo árabe. Y a su vez, con ese gesto, desafía a los británicos, pero también a los franceses. ¿Por qué? Porque Egipto, durante su presidencia, se había comprometido fuertemente con los argelinos en su lucha por, obviamente, su emancipación y la independencia de Francia. También vamos a estar haciendo un programa especial, sí, sí, sí, de Argelia. Y también a los israelíes, ¿no? Porque había llegado, no solo había combatido en la causa palestina, sino también que los había amenazado con cerrarles el acceso al canal de Suez. Básicamente es una reacción al mundo occidental. Exactamente, desde un nacionalismo, desde este panarabismo, ¿no?, desde esta pretensión de unir a los pueblos árabes para que se independicen y se emancipen del yugo, digamos, imperialista, occidental, etc. Por todo eso, digamos, la reacción de los tres países, de Francia, de Inglaterra y de Israel, va a ser que en octubre de ese mismo año le declaran la guerra a Egipto. La verdad es que la guerra dura muy poco. ¿Por qué? Porque se oponen tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, por lo cual la ONU tiene que dictar una resolución llamando al alto al fuego. Ahora, si bien el conflicto armado duró muy poco, las consecuencias de la crisis de octubre en el canal de Suez fueron muy importantes porque, por un lado, digamos, marcaron lo que iba a ser el nuevo orden mundial, ¿no? La decadencia de Europa, ¿no? Porque a partir de ese momento, tanto Francia como Inglaterra, que eran los dos países que habían quedado a cargo de Medio Oriente luego de la Primera Guerra Mundial, etc., primero no tienen más injerencia en la región. Ese lugar va a ser ocupado tanto por Estados Unidos como por mucho menor medida, pero bueno, también por la Unión Soviética. También, digamos, muestran el resurgimiento del convulsionado Tercer Mundo, así llamado Tercer Mundo. Digo, todos estos países que, en el marco del proceso de descolonización, se estaban, iban a luchar no solo por su independencia, sino también por obtener una justicia social hacia dentro de sus países, una igualdad en el reparto de las riquezas a nivel mundial, etc. Por último, para ya ir a la tanda y ir al segundo bloque, un claro ejemplo de este intento de unir a los países árabes, etc., se va a dar en 1958, cuando Egipto y Siria, dos países fuertes políticamente, se van a unir y crean la República Árabe Unida, un experimento que va a durar solamente hasta 1961 por diferencias entre los dos países que se van a disputar, a ver quién lidera el proyecto, por la oposición obvia de las potencias occidentales que durante toda la posguerra van a dinamitar constantemente, obviamente, la unión de estos países árabes, porque obviamente divididos, ¿no?, a las potencias les conviene, y también por los gobiernos conservadores de la región de Medio Oriente, como por ejemplo Arabia Saudita, que sistemáticamente va a dinamitar todo intento de que los países árabes se unan, claro, por sus propios intereses, ¿no? Esto lo vimos también con el conflicto de Palestina. Sí. Por último, para cerrar, no sé si sí, vamos sí, sí, a sí, la tanda. Respecto de los hermanos musulmanes, ya para pasar después un bloque Marce y toda la dictadura de Mubarak y la contemporaneidad. Así como decíamos que los hermanos musulmanes en un principio apoyan el golpe del 52, ¿no?, de los oficiales libres contra la monarquía, porque comparten el antiimperialismo, la defensa, de un mundo árabe unido y el rechazo a Israel. A su vez, obviamente, cuando Nasser se muestra autónomo de la hermandad musulmana y de la religión, ¿no?, Nasser tiene una fuerte impronta secular para el país. Ahí, la hermandad musulmana pasa a la oposición. Tanto es así que hizo varios intentos de asesinar a Nasser.

Búscanos en Facebook, El Puntinazo, o llamanos al 15-4172-2852. El Puntinazo. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Ya no yo ni esto, no le para allá, no yo ni se está la mano, cuatro ya. Ella, ana me siete, se yo te chupa tuba, ale, va a ser. Nere, ya juan, entonces mamá, na cacuma. Marra, cuase, más o cocine, se llevó. Nere, ya juan, amo ya cocine, yo suene, yo cocota, cocote, yo cocota, cocote, yo suene. Yo te veo en el ama, Felipe, no hay fuego. Lo cañó, te veo en el otro cocota, cate, el ya. Nete, te veo en el otro, mamá, na cacuma, yo que te veo en el. Matemos el claro de luna. FM La Tribu 88.7. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este tomo 3 de Medio Oriente. Estuvimos escuchando al principio del programa la banda Azur y ahora escuchamos un poco de Fanay. Azur es una banda de unos chicos formoseños formada acá en Buenos Aires y Fanay son algunos de los integrantes de Azur con otros miembros que son de otras bandas como Pretzel y bueno, y otras cosas que van a encontrarlo en el compilado que se llama Mainumbaba, que tiene como mucho que ver con este programa en el sentido de una estética arábica, oriental y bueno, y con bandas que en cierta forma bordean esas culturas, ¿no? Después vamos a escuchar al final la banda Omacín, que escuchamos estos cordobeses, escuchamos el programa anterior. Y bueno, vamos, si quieren escuchar todo lo que tiene que ver con Mainumbí Ediciones, que es el sello discográfico de estos chicos de Azur y de otras bandas, pueden ingresar a mainumbiediciones.blogspot.com y ahí se bajan todos los discos, están todos, está este compilado que está buenísimo y otras cosas más. Quiero mandar saludos a Subache, a Carolina del Sur, a Mariscal, que nos están escuchando, también a Tren en Movimiento, Prensa Libertad, a Jimena Kiwicha. Bueno, tuvimos una pequeña interrupción una baja de tensión que por ahí cortó la transmisión, pero que bueno, nosotros seguimos y esto después se sube en el blog de matemoselclarodeluna.blogspot.com. Así que, Master, seguimos con esto que es Medio Oriente Tomo 3, con todo lo que tiene que ver con Egipto, con y, bueno, todas las problemáticas del mundo arábico. Sí, estuvimos en la primera parte de este programa. También hay un libro que nos recomienda. Sí, Mariscal nos recomienda el libro Nasser, Soldado de la Revolución Nacional, a 43 pesos, creo que está en Mercado Libre. Bueno, gracias, sí. Mariscal. Bueno, no, esta revolución egipcia que lleva a Nasser al poder en 1954 hasta 1970, cuando Nasser muere, y que muy brevemente nosotros tiramos algunas características de anticolonialismo, antiimperialismo, lucha por la unión del mundo árabe, etcétera. Bueno, va a tener un cambio radical justamente con la muerte de este líder político en 1970, y este cambio también va, como decíamos en el primer programa, va a influir mucho en el cambio que tiene Egipto respecto de no solo del mundo árabe, sino también de la causa palestina. Marce, 1970, muere Nasser. 1970, Nasser muere después de una reunión de la Liga Árabe, sí, donde se estaban tratando temas que tenían que ver con el Septiembre Negro, uh-huh, que hablábamos en el programa anterior, sí, donde ocurre esta tragedia árabe, digamos, donde dos pueblos árabes se enfrentan, sí, y muere de un paro cardíaco, uh-huh, luego de una reunión donde se trataban estos temas, ¿no? Asume su vicepresidente, que es Anwar Sadat, que en un principio continúa un poco las políticas de Nasser. De alguna manera ocurre lo de Yom Kippur, que también lo hablábamos en el programa anterior, en 1973, pero luego hay un viraje por parte de la política internacional de Egipto, donde corta los lazos con la Unión Soviética, se alía con Estados Unidos y negocia la paz con Israel, que también lo mencionábamos en el programa, sí, anterior. Camp, ¿sí?, David, en 1979. Exactamente, sí. Hay una liberalización de la economía y también hay un apoyo mayor a los islamistas, a la hermandad musulmana. Ajá. ¿Sí? Egipto es suspendido de la Liga Árabe entre 1979 y 1989, ¿sí? Por su apoyo, por sus negociaciones con Israel. Claro. Sí, digamos que para el mundo árabe esto fue visto como una traición, ¿no? No solo a los palestinos, sino también a todo el mundo árabe. Exactamente, sí. Uh-huh. Es el primer país que fue suspendido la Liga Árabe, y fue el único hasta Libia cuando ocurrió lo de 2011. Así que... Claro, y además lo interesante es que fue un país, digamos, de mucho peso político y estratégico en la región, ¿no? O sea, no fue menor que Egipto decidiera abandonar el reclamo por la causa palestina en el 79, ¿no? Para recuperar los territorios. Exactamente, sí. En 1981 hay un intento de golpe de Estado. Y luego ese mismo año es asesinado este presidente por los militantes islamistas. Uh-huh. ¿Sí? Ahí asume Mubarak, que era su vicepresidente, el vicepresidente de Sadat, que se mantuvo en el poder, bueno, hasta los sucesos que vamos a comentar dentro de un rato, hasta el año 2011. Perdón, Marce, Mubarak, que también venía de las filas del ejército. Del ejército, uh-huh, todos, ¿no? Nasser, claro. Sadat y Mubarak. Los tres venían, sí. Por eso digo, como decíamos, el ejército es un actor de muchísimo peso, ¿no?, en toda la política, en toda la vida política de Egipto. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto tiene que ver con. También tiene que ver con temas que estuvimos hablando a lo largo de estos programas en cuanto a lo que es la cultura occidental y la tradición democrática, ¿no? Mm-hmm. Que en estos países es inexistente. Claro. Sí, también con correr el eje de determinados factores y centrarlos, porque en cierta forma el universo es inabarcable, ¿no? Tenés múltiples determinantes a la hora de determinadas formaciones u organizaciones sociales. En este caso, se ven claramente dos factores que tienen que ver con el ejército y la religión. Si bien la economía podría estar y todo eso, nosotros corrimos el eje de eso y lo centramos en estas dos perspectivas. Sí, sí, sí. Mubarak fue un dictador que se mantuvo durante 30 años. Él sí tuvo ciertas precauciones con la hermandad musulmana, impuso un control más estricto de las ideologías políticas dentro del país, sufrió varios intentos de asesinato, ¿sí? Y aunque continuó, inclusive profundizó las relaciones, las buenas relaciones con Estados Unidos y las relaciones de paz con Israel, ¿sí? Claro, y Marce, perdón, ¿no? Pero justamente lo paradójico es que Mubarak pudo mantenerse, como decíamos en el programa anterior, durante 30 años en el gobierno de Egipto, implementando una sangrienta dictadura, ¿no? Justamente por su alianza con Estados Unidos e Israel, ¿no? Todo esto que argumentos que utiliza Estados Unidos para derrocar a distintos líderes políticos con el argumento de que son dictadores, de que violan los derechos humanos, etcétera, en el caso de Mubarak hizo la vista gorda porque le convenía sus intereses geopolíticos, que en definitiva es lo que siempre está detrás de la política exterior de los Estados Unidos y de en realidad casi todos los países, ¿no? Claro, sí, era un dictador funcional. Claro, sí. Y en el año 2011 ocurre la revolución egipcia, lo que se llamó la primavera árabe, que ocurrió en diferentes países, sí. Lo que ya estuvimos hablando en otros programas, ¿sí? Se ocupa la Plaza Tahrir, que es la plaza principal, hay huelgas de sindicatos, mucha gente de diferentes ideologías se oponía a Mubarak, sí. Dentro de ellos los hermanos musulmanes y también partidos de izquierda, uh-huh. Feministas, muchísima gente. Y finalmente, luego de que haya más de 800 muertos, en febrero de 2011, los militares nuevamente, que entran como un actor de peso, sí. Lo derrocan. Sí. Toman el gobierno por 6 meses, sí. Diciendo que van a llamar elecciones en 6 meses. No, sí, yo lo que quería decir respecto de la primavera árabe, este lindo nombre que le pone Occidente a todos estos movimientos. Que se dan movimientos, no sé si llamarlos, en algunos casos revolucionarios, en otros casos de revuelta social, sí, pero también tienen sus particularidades en cada país, ¿no? Por ejemplo, sí. En Egipto sirvieron para derrocar a un dictador pro-occidental, etc. En otros casos, como vimos en el caso de Libia, también derrocaron a un dictador, pero... en ese caso, por lo menos, las movilizaciones estuvieron mucho más digitadas por las potencias occidentales, ¿no? Algo que quizás no ocurrió tanto en Egipto. En Egipto me parece que tuvo más legitimidad y fue algo más propio de la sociedad egipcia que se pronunció y se levantó contra Mubarak, ¿no? Sí, sí, sí. En Egipto hubo, como cualquier derrocamiento, hubo situaciones violentas, pero no se llegó al estado de guerra civil que ocurrió en Libia. ¿No? Que además en Libia la guerra civil realmente fue prácticamente la guerra de libios contra extranjeros, claro. ¿No? Pero bueno, así que sí, bueno, se llama elecciones a los 6 meses y a los 6 meses asume el presidente Morsi, uh-huh. ¿Sí? Que es de la hermandad musulmana, sí. gana las elecciones, claro. ¿Sí? Unas elecciones donde hay un 30% de la población que vota, sí. Morsi gana las elecciones y es partidario de una ideología de islamismo radical, como mencionábamos hace un rato y explicábamos, ¿sí? Él está en el gobierno por un año. Comienza con una política liberal de privatizaciones, es financiado por Qatar y... nuevamente vemos el componente religioso, porque él, luego de un año de ser presidente, es derrocado. Sí. ¿Sí? Él, en un discurso que da en junio del 2013, califica de infieles a todas las personas que fueran cristianos o que fueran egipcios chiitas y a todos los musulmanes que fueran partidarios de Assad, el presidente de Siria. Uh-huh. ¿Sí? Porque el presidente Morsi hace un llamamiento a las Fuerzas Armadas diciendo que había que luchar una Jihad, como llaman ellos, que es una guerra religiosa contra los infieles de Damasco. Claro, ¿sí? Claro, ahí es donde decís que ves, ¿sí? Se ve que es, claramente. Que es el conflicto que se está luchando hoy en día en Siria, ¿no? Sí. Entre Assad, que es del partido Baath, como mencionamos anteriormente, y los fundamentalistas islámicos. Sí, también, perdón, Marce, tengamos en cuenta, breve mención, no lo vamos a estar explicando ahora, pero que para los musulmanes hay dos grandes corrientes, ¿no? Los chiitas y los sunitas. La diferencia está, obviamente, en las distintas interpretaciones que se hacen de la ley islámica, del Corán, etc. Bueno, no vamos por explicar eso ahora, pero básicamente, porque después vamos a estar viendo cuando vamos al programa de la revolución iraní, que es el primer gobierno chiita, ¿no? Justamente que llega a liderar un país, a diferencia de, por ejemplo, en Irak o en Siria, etcétera, donde los gobiernos son, si bien son seculares, ¿no? De todas maneras la mayoría, ¿no?, es sunita, ¿no? Es la gran diferencia entre... Sí, sí, sí. Y vuelve a la conversación el tema de la interpretación del Islam, que uh-huh. antes lo decíamos, y quizá mismo mientras vamos haciendo el programa vamos dando cuenta de lo importante que es, porque estamos hablando también, el panarabismo también hace otra interpretación del Islam. Claro. También son islamistas, sí, sí, de sí. otra manera. Entonces, diferentes interpretaciones del Islam que se enfrentan entre sí. Bueno, cuando ocurre este discurso que mencionamos antes, donde el presidente Morsi llama a hacer una guerra sagrada, digamos, contra el presidente sirio Assad, el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Sisi, declara en su contra y le dice que el ejército egipcio, su razón de ser es la protección del territorio egipcio, claro. ¿Sí? O sea, se enfrentan públicamente en o un sea, discurso. Ahí hay claramente, digamos, una orientación más religiosa con una postura del ejército mucho más secular y sí. nacionalista, y decir, bueno, el ejército, digamos, no tiene que ver con esta yihad o la guerra santa, sino con proteger las fronteras del país. Claro. Una concepción mucho más occidental, si quieres. Sí, no sí, secular. Más profesional inclusive del ejército, claro. ¿no? Que es lo que siempre, digamos, el ejército egipcio siempre mantuvo, ¿no? Por eso Occidente siempre negoció con, digamos, el actor de peso dentro de Egipto con el cual negoció Occidente, digo, Estados Unidos, fue el ejército, ¿no? Sí, también el ejército entendido en este sentido secular que tiene que ver con una esfera de la sociedad que está, digamos, que actúa de forma autónoma a las con respecto a las otras esferas sociales, sí, ¿no? Con sí, respecto sí. a la religión, con respecto, o sea, que digamos que se mueve en su propio mundo, en cierta forma, ¿no? Y por eso puede transar y puede sí, negociar con... Es relativo, Master, también porque, por ejemplo, digamos, el ejército no, digamos, también es un actor de mucho peso económico, recibe miles de millones de dólares de parte de los Estados Unidos y de las potencias occidentales todos los años, justamente para mantener el orden, para combatir el islamismo radical. Entonces, digo, también es un actor claro. de peso político y económico y geopolítico, ¿no? Importante para Occidente. Sí, sí. Igual me parece interesante lo que dice Martín, también en el sentido de, y que ahora estamos hablando del panarabismo, como tanto Nasser, que es un militar, como Gaddafi, que también es un militar, y cómo estas ideologías, sería bueno pensar en eso también, cómo estas ideologías de alguna manera nacen en el ejército. Sí. ¿No? Es un tema curioso, ¿no? Quizá para nosotros. ¿No? Sí, lo paradójico que, digamos, que en realidad no tan paradójico, pero digo, de alguna manera el colonialismo difundió, digamos, el germen que lo iba a combatir, que es el nacionalismo, ¿no? Todas estas ideas propias de Occidente, de soberanía, de democracia, etcétera, quizás que no estaban tan arraigadas en el mundo oriental, fueron, digamos, importadas, ¿no?, a esas regiones por Occidente a través del colonialismo, ¿no? Y uno de los agentes siempre fue el ejército, ¿no? Por eso decíamos antes que cuando se produce en 1952 el golpe contra la monarquía egipcia, los integrantes del ejército, estos jóvenes oficiales libres, están fuertemente influenciados por ideas occidentales. Lo que pasa es que las toman para a su favor, digamos. Sí, pero con sus propias armas. Claro, sus propias armas. Un poco lo mismo que pasó durante, digamos, la conquista de Napoleón con toda Europa, ¿no? Fue proliferando o promoviendo ideas republicanas que después se le terminan volviendo en contra al imperio francés, ¿no? Al imperio napoleónico. Claro, bueno. Sí, un poquito para cerrar con la actualidad en Egipto. Bueno, el presidente Morsi, luego de este discurso. Este discurso y esta contestación que recibe de parte del ejército, hay muchas protestas en contra de él por grupos opositores, similares en el sentido de que se ocupa la plaza y hay hechos violentos. Y el julio del 2013 vuelve a haber un golpe de Estado en Egipto, donde este presidente que había sido democráticamente electo es derrocado. Hay un gobierno interino por unos meses, se llama elecciones en mayo del 2014, recientemente, y es elegido Abdel Fattah al-Sisi, que es el jefe del ejército, deja el cargo, se presenta a elecciones y gana, y actualmente es el presidente democráticamente electo nuevamente de Egipto. De nuevo una figura del ejército, digamos, gobernando el país, con la anuencia de Occidente también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, y esta novedad dentro de Egipto, que es el segundo presidente democráticamente electo, digamos. Sí. Bueno, también es, digamos, para cerrar, digamos, el papel que cumplió Occidente en el derrocamiento de Mursi, digamos, no fue menor, ¿no? O sea, cuando se convoca elecciones y los resultados no son del agrado de las potencias occidentales, bueno, parece que el resultado de las elecciones democráticas no importa tanto, ¿no? Bueno, chicos, algo para redondear y cerrar este tomo 3 de Medio Oriente y pasar a por lo menos un poco a la música de Omacín, que también está sonando en este momento. No, solamente, bueno, anticipar los próximos programas que quedan. Tenemos la revolución iraní, tenemos Arabia Saudita, el otro caso testigo, digamos, en donde la religión, la política se entremezclan. Y bueno, espero que haya quedado claro esta imbricación entre política, religión y estas contradicciones hacia adentro de uno de los países de Medio Oriente, porque a la hora muchas veces de analizar la relación Occidente y Oriente se cae en reduccionismos y, ¿no?, y en esta imagen de un Occidente secular y democrático contra un Oriente atrapado por, como diría Castoriadis, el magma de significaciones religiosas, ¿no? Y esto no es tan así. Thank you. Thank you.